gestión. Tenemos varias. La asociación de madres y padres con la custodia compartida de constituida en la asociación de madres y padres de esta provincia por el objetivo común de reivindicar el derecho natural de cualquier ser humano tiene a criar, educar y hacer con ellas bien. Muchos padres de esta provincia, al igual que muchos padres del territorio nacional, se ven relegados a un significado con su relación de pareja de muerte. Este es en este momento cuando estos padres pierden el derecho a ser custodios de su hijo y de manera sistemática. Estos padres se ven separados de su hijo sin argumento moral alguno, simplemente con el hecho de ser hombre. Y nosotros decimos que en un divorcio, separación, si lo hace, solo adulto. Los hijos no son culpables y por tanto no son los que se divorcian, ni tienen que ser moneda de cambio para las aspiraciones de la pareja separada. Hemos de manifestar que como personas, como seres civilizados, como padres y madres, estamos en contra de cualquier violencia, sea del tipo que sea y provenga de quien provenga. Nuestra Constitución es clara, en el capítulo 2, que se diga los derechos y la libertad, en su artículo 14, dice: los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Nosotros, padre y hombre, lo expresamos a diario hacia la autoridad de las conquistas democráticas más apreciadas por nuestra sociedad y reflejado en el artículo de referencia de nuestra Constitución. Ninguna persona es más que otra que la ley, y mucho menos por el mero hecho de ser mujer u hombre. A día de hoy, debido a una ley que condena al hombre por ser hombre, y aunque haya personas que no lo quieran ver así, por el mero hecho de ser hombre, pierden el derecho fundamental e igualitario a compartir su vida con su hijo, siendo separado de manera sistemática, quedándole la expresión como si de un régimen carcelario se tratara, derecho legítimo, de un ser humano, y su única pretensión es la de ejercer como padre. Esta ley deja al hombre en el último escalafón de la sociedad civil, privándole de su derecho a la presunción de inocencia. Muchos hombres son detenidos, acusados, algunos encarcelados y en el mejor de los casos, puestos en libertad condicional con orden de detenimiento y por el mero hecho de ser hombre y víctima de una denuncia arbitraria de su pareja, en muchos casos con falsas acusaciones, y con el único fin de obtener un divorcio rápido y con el coste de la libertad del padre en su hijo. Pierde con el daño psicológico o la pérdida de trabajo, incluso el rechazo social que sufre muchos hombres al ser acusado arbitrariamente y sin fundamento y tras un juicio en donde se vulnera su presunción de inocencia, luego se demuestra que no hay argumentos que sostengan las acusaciones. Y como hombre y padre que somos, nos preguntamos, ¿hasta cuándo esta ley? ¿Hasta cuándo la discriminación positiva a la que hace referencia a esta ley? Porque entendemos que la discriminación es por naturaleza, exclusión, y así nos hace sentir que muchos de nosotros haberla vivido. En muchos países europeos ya existe el derecho común y lógico que tienen los hijos a compartir una madre y un padre, recogiendo en su ley ese derecho a una custodia compartida. Como asociación de mujeres y hombres que reivindicamos una custodia compartida por ley, creemos en el derecho que tiene nuestro hijo a poder convivir de manera natural con su madre y con su padre en igualdad de condiciones y de tiempo. Este derecho es exclusivo a los niños y ninguna ley debe interponer entre los lazos afectivos de hijo y padre. Es más, nosotros, madre y padre, tenemos la obligación de facilitar los medios para que los hijos no se sientan huérfanos en vida de nuestros progenitores. De igual manera, no podemos olvidar la alienación que sufren muchos abuelos, curiosamente por parte paterna, al verse sometidos a la separación de sus nietos por el mero hecho de existir y régimen de visita que lo incluyen, y valorar el papel tan importante y necesario que hasta la fecha de la ruptura de la pareja existía, y que después de la ruptura sigue existiendo. Si la ley actual, supuestamente, ante la felicidad de los menores a cualquier otro factor, ¿cómo es posible que de manera sistemática la custodia recaiga sobre la madre? ¿Es que los padres, a partir de la separación, hemos perdido nuestra capacidad de existencia durante el matrimonio de educar, de cuidar, de jugar, hacer reír a nuestro hijo? Entendemos que la realidad social existe y quiere mucho de lo que nos quieren hacer ver, y entendemos que no se puede jugar con la vida de personas físicamente y psicológicamente por unos cuantos votos porque es lo políticamente correcto. Son ya muchas comunidades autónomas las que se han con esta realidad social y han desarrollado actitudes de comunicación, apoyo y defensa de una custodia compartida por ley. Por medio de esta misión queremos hacer llegar a las más distantes provincias que requieren la verdadera realidad social justicia y como hombre y padre que somos tenemos derecho reconocido de nuestra constitución y en pro de la justicia y la igualdad social y en base al derecho que tienen los hijos a compartir el tiempo con ambos progenitores y en igualdad de condiciones entre ambos. Quisiéramos recordar otro artículo de nuestra Constitución, el artículo 19. La dignidad de la persona, los derechos inviolables y los artículos son inherentes al libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y de la paz social. Dentro de una base en nuestra sociedad, y en contra del prejuicio e injusticia social, pedimos al padre y profundo la compartida por ley de manera diferente. Segundo, la reforma de la ley de violencia de género y que no suya prejuzgue y condene de antemano al hombre por ser hombre. Que lleve información a los mismos recuerdos, el profesor de Cuba de España, el profesor de la policía, el fiscal general del Estado, como solicitado y como ya. ¿Partido Popular? Sí. ¿Partido Socialista? Bueno, creemos que se trata de una moción con el partido en avance, una reivindicación bien intencionada, justa y sobre todo igualitaria. Porque ser igual supone no ser más, lógicamente tampoco ser menos. Desde luego es una moción que, según tenemos constancia, está recibiendo el apoyo importante en otros muchos ayuntamientos. Por tanto, desde el grupo socialista la apoya. Bueno, en primer lugar, saludar a la Asociación de Padres y Madres con la Custodia Compartida de Jaén, que están aquí presentes, y animarlo a que sigan en su lucha diaria, que me consta que así es, y como no puede ser la forma, es que no uno va a votar esta moción. Porque lo que es injusto es que en esto siempre corremos y no tenemos que irnos muy lejos, nosotras mismos, nosotros nos conocemos. Cuando hay un divorcio, por el simple hecho de ser hombre, la custodia se la dan a la madre y al padre. Lo privan de criar a su hijo en igualdad de condiciones que las madres. Creemos que tanto los padres como las madres tienen derecho a criar y a educar a su hijo. Apoyamos la custodia compartida y animamos a esta asociación a que sigan presentando mociones, lo más con los que se apoyen, que celebren el sistema que corresponda y a ver si de una vez esta ley podemos cambiarla entre todos y como estamos en un estado de derecho y de igualdad, que se vea reflejado en las leyes. Bueno, yo quisiera hacer también este apoyo a esta historia compartida. Primero diciendo que, bueno, que no es mucho tiempo el que llevamos en democracia, es verdad que sí, un paso importantísimo, ¿no?, en estos 30 años de democracia, pero estamos viendo cómo se queda corto. Después de estos 30 años parece ser que cuando siempre se habla mucho de igualdad entre hombre y mujer, la verdad es que de la misma pareja también, pues estamos viendo cómo eso no es. Y por lo tanto nosotros saludamos esto y lo que en este caso pedimos también es que lo mismo que este ayuntamiento, esta corporación va a apoyar esta moción y le van a estar al lado a todos los organismos, y en este caso competentes, a todas las administraciones competentes, para ver si llegamos un poquito a esa sensibilidad y se puede cambiar esta ley, por lo que queremos que también os animamos a que sigáis, como bien ha dicho la portavoz de Unidad, presentando este tipo de mociones, o esta moción concretamente, con ese contenido en el resto del municipio, que se pueda extender y a ver si en muy cortito plazo de tiempo se pudiera dar un giro a esta ley que falta hace, como hemos dicho, porque la custodia de los hijos no es de ni de uno ni de otro. Gracias compartida, como bien explicáis aquí, por lo tanto nosotros la saludamos, la apoyamos y vamos a hacer lo que tenemos que hacer para darle ese traslado en día de hoy. Bien, como tenemos más mociones, pues seguimos con las mociones. Tenemos otro también de otro.